Etapas de la civilización en Roma en sus formas de gobierno. Respuesta: monarquía, república e imperio. Características de la república como forma de gobierno. El poder se divide entre los cónsules, el senado y los comicios. Características del imperio en Roma como forma de gobierno. El poder se centra en el César a través del consulado, el tribuno de la plebe y el máximo pontífice. ¿Qué es la diarquía? Es el poder ejercido por el emperador y el senado. ¿Cuáles son las fuentes del derecho en Roma? La costumbre, la ley, pandectas, edictos y ordenanzas. ¿Qué son los comicios? Las asambleas en las que se elegía a los tribunos y magistrados, y posteriormente los senadores. ¿Qué asuntos conocía y resolvía el Senado? Resolvía sobre la guerra, administración de las provincias e impuestos. ¿Qué son los decémviros? Los encargados de compilar y revisar las leyes. ¿Cuál es la importancia de Justiniano en el derecho romano? La compilación de leyes y procedimientos, y publicidad de la ley en foros. Menciona 5 contenidos de la llamada Ley de las 12 Tablas. Asuntos de patria potestad, tutela y curatela, comercio, procedimientos civiles, penales, obligaciones y sucesiones. ¿Cuáles son las instituciones de la República? Comicios, cuestores, ediles, pretores, magistrados, tribunos, senado y cónsules. ¿Cuántos tipos de personas se reconocían de acuerdo al derecho romano? 4. Pater familias, esposa, hijos y clientes. Situación jurídica del esclavo. No tiene derechos. Es considerado una cosa. ¿Qué es un ingenuo? El que es hijo de ciudadano romano y nace libre. Formas de caer en la esclavitud. Prisioneros de guerra, por deudas, nacidos de esclavos y los niños vendidos. ¿Qué es la manumisión? La forma en que un esclavo obtenía su libertad. Formas de manumisión. Pervindictan, el amo delante de un magistrado le concedía la libertad. Manumicio censu, se inscribe en el censo de los ciudadanos. Manumicio testamento, el amo en el testamento concedía la libertad al esclavo. Manumicio inter amicos, ante la presencia de amigos, se da la libertad. Manumicio per mensam, se invitaba al esclavo a la mesa y le expresaba su deseo de hacerlo libre. ¿Qué es el colonato? Son las porciones de tierra que se da a los libertos o peregrinari. ¿Cómo se dividen las personas en la familia? Alieni juris y sui juris. ¿Qué es la alieni juris? Personas sometidas a la autoridad de otro. ¿Qué es la sui juris? Son las personas libres de toda autoridad, dependen de ellas mismas. ¿Cómo se divide el ejercicio de la alieni juris? Autoridad sobre el esclavo, patria potestad, manus o autoridad del marido, mancipium, autoridad de un hombre libre sobre otro libre. ¿Qué es la familia en Roma? Reunión de personas colocadas bajo la autoridad o la manus de un jefe único. ¿Cómo es el parentesco en Roma? Por coagnación y por agnación. ¿Qué es la agnación? El parentesco civil. Este se da por matrimonio o por adopción. ¿Qué es la connatio? El parentesco que une a las personas descendientes, consanguíneo. Estos son hijos, primos, tíos, etc. ¿Qué es la patria potestad? Es un derecho civil ejercido por un ciudadano romano sobre un hijo. ¿Qué es la iustae nuptiae? El matrimonio legítimo. Requisitos para contraer matrimonio. Ser puberto, consentimiento de los cónyuges, consentimiento del jefe de familia y el connubium. ¿Qué es el connubium? Aptitud legal para contraer matrimonio, ser ciudadano romano. Periodo de prueba previo al matrimonio. Causas de disolución del matrimonio. Por voluntad del jefe de familia, muerte o esclavitud. ¿Qué es el concubinato? Es la unión más duradera considerada lícita. Esta se daba entre esclavos, plebeyos y extranjeros. ¿Qué es la adopción? Es una institución del derecho civil que establece relaciones de parentesco con derechos y obligaciones. Clases de adopción. La abrogación, adopción de una persona sui juris, y la adopción legítima de una persona alieni juris. ¿Qué es la legitimación? El ejercicio de la autoridad del padre sobre hijos naturales. La tutela en Roma. Cuando un impúbero tiene necesidad de un protector, habiendo nacido sui juris o fuera de matrimonio legítimo. ¿Qué es la tutela testamentaria? Es el derecho de nombrar un tutor testamentario propuesto por el pater familis y confirmado por el magistrado. ¿Qué es la tutela legítima? La que la ley establece y el patrono ejerce sobre el manumitido impúber. ¿Qué es la tutela fiduciaria? La que ejerce el patrono sobre quien libera. Obligaciones del tutor. Hacer inventario de bienes del pupilo. Promesa de mantener intacto el patrimonio. Exhibir garantías sobre los bienes del pupilo. No puede hacerse de los bienes del pupilo. No puede donarlos. Y debe de rendir cuentas.